¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sábado, sábado 30 de noviembre. Se acabó la temporada de huracanes oficialmente, aunque con estas temperaturas que tuvimos toda la semana, pues formidables las temperaturas ya aquí en la ciudad de Mérida a disfrutar esta temporada navideña. Y mira que se dejó sentir este frente frío y el pronóstico es de que los que siguen seguirán igual de fríos, así de que a sacar las chamarritas, a ponerle, sobre todo, como siempre se los recomiendo, a ponerle periódico abajo de su hamaca para evitarle la des. Créanme que es una técnica que funciona, una técnica ancestral, aunque antes no le ponían periódico porque no había, pero sí le ponían palma. Le puede poner usted hojas de palma abajo de la hamaca y con eso va a Tapetito, evitar la un heladez. tapetito, ¿Un qué? un Un tapetito. tapetito de Nequén, un tapetito de metate, Y la pero hielera, evita. entonces, y la hielera, mi querido Roberto. No, no, no, esa es para la salud, esa es para Para el una cosa es la mediodía. heladez, ¿eh? Y bueno, la ventaja es de que ahora a la hielera, pues ya no le puede poner tanto hielo, póngale menos, que de todas formas se van a conservar frías las cervezas. Pero esa es la crioterapia, compadre, esa es la crioterapia. Pero Así es. bueno, bienvenidos, gracias, estamos en la emisión número 5092 y contando aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Víctor Tun, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros nos encontramos trayéndole esta transmisión a través de la plataforma Zoom. Y me acompaña en la conversación de esta tarde el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, a quien saludo. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Roberto. Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia. Aquí muy contento, como siempre, de acompañarte, como cada 15 días. Y bueno, pues ya terminando hoy precisamente el mes de noviembre, mañana arranca el mes, el último mes del año, el mes de diciembre, mi querido Roberto. Qué rápido se ha pasado también este año, ¿no? Con muchos acontecimientos, con muchas situaciones nuevas y que tenemos que además pensar que en este último mes del año, pues hay que echarle todas las ganas para terminar a tambor batiente y cerrar bien el año en nuestros objetivos empresariales y personales. Pues sí, aunque hay muchos que el último mes quieren lograr lo que no hicieron en el año, ¿no? Así es de que, pues hay que sí, hay que cerrarlo duro y O hay sea, que como el que estudia prevenirse. un día antes Sí. del examen, ¿no? Sí, es. Tú así eras, ¿no, doctor? No, Que no, un no, día no. antes Yo del examen siempre, estudiabas. por supuesto que le daba siempre una repasadita un día antes, pero es mucho mejor y más fácil y los conocimientos y todo los vas asimilando mejor si lo vas haciendo programadamente. Es por supuesto hacer las cosas a las carreras, no son tan buenas, es mejor hacerlo con calma para que todo salga muy bien. Claro. Bueno, yo tampoco era de los que estudiaban un día antes. Yo no estudiaba ni un día, así es de que esa O es sea, mejor técnica. no era necesario, ¿no? Claro, no era necesario. Ah, mi querido Roberto. Bueno, pues mira, ya sabes que en este último mes del año, pues sí, debemos de ir analizando, haciendo una retrospectiva de todos los propuestas que hicimos durante el año, todo lo que Claro. hemos propuesto hacer en nuestra vida profesional y personal, De tal manera que lo que nos falta por cumplir, si es que dejamos algo ahí todavía por cumplir, pues tenemos todavía un mes para poderlo realizar o avanzar en él. Pero siempre ha sido el mes de diciembre, un mes en el que todas las situaciones, las metas que tenemos, por lo regular, se ven cumplidas siempre y cuando hayamos tomado las decisiones adecuadas. Claro, bueno, aquí es importante el que en este mes de diciembre, creo yo, lo que dices de hacer un análisis, una evaluación, una medición, que no nada más tiene que ser en diciembre, ¿no? Yo les No, claro. recomiendo que usted vaya tomando mediciones, pues por lo menos cada semana, cada 15 días de cómo van sus metas y sus proyecciones. Pero el mes de diciembre creo que es el mes en el que, pues creo que debemos de agradecer, ¿no? Que Así primero es. llegamos o tenemos la oportunidad de cargar peregrinos otra vez, o sea, quiere decir que usted está sano, que está, Así hay que es. agradecer que la vida nos ha dado y agradecer a quien te acompaña, agradecer a la familia, que precisamente para eso es la Navidad y el fin de año, ¿no? Esos días y las posadas, pues hay que agradecer que estamos bien, con trabajo, con Efectivamente. casa, con comida, y también hay que prepararse porque entrando el virus este que va a entrar en enero, pues hay que estar preparados, ¿no? Porque nos va a estar golpeteando con todo el virus Trump. Bueno, pues sí, efectivamente, pero mira, ya sabíamos que esto al entrar Trump iba a suceder. Acuérdate también lo que hemos comentado, que hay cosas que nosotros que nos dedicamos a la iniciativa privada, ese tipo de situaciones realmente sí es para ponerle atención, pero nosotros debemos de seguir enfocados en lo nuestro, no perder de vista las metas y los objetivos que nos hemos propuesto, porque definitivamente sí puede hacer alguna, nos puede afectar si es que llega a darse esos aranceles o el aumento de los impuestos, de los impuestos de importación y exportación para muchos de los que manejamos cosas importadas. Nosotros, en nuestro consultorio, en nuestra clínica, el 90 y tantos% de nuestros productos son productos de importación, no necesariamente de Estados Unidos, sino de cualquier parte del mundo, pero sí cuando llega a haber algún aumento en las importaciones, en los aranceles de importación o en la cotización de peso dólar, pues sí nos llega a afectar en nuestros gastos de operación. Pero debemos por eso de también estar al pendiente de cuáles serían las mejores cosas, las mejores situaciones que podemos ofrecerle a nuestros pacientes, analizando bien los mejores materiales, aunque aumenten, no podríamos de ninguna manera cambiarlos, mi querido Roberto, porque Claro. definitivamente la calidad es lo primero. Por supuesto, pero bueno, es una afectación las amenazas de este señor, ¿no? Lo que creo que también deberíamos de hacer los empresarios es exigirle al gobierno mexicano que se ponga a trabajar, porque la amenaza de Trump es porque permitimos Son el reales. narcotráfico, ¿no? O Así sea, es. porque permitimos el narcotráfico, el fentanilo, entonces, pues mejor que el gobierno se ponga a trabajar en combatir el narcotráfico, porque con esa política de abrazos y no balazos, pues No nos está funciona. dando en la torre, ¿no? Pues con las amenazas de Trump, aunque aquel sea un villano, pues estos son más villanos porque no hacen su trabajo, ¿no? Así es. Digo Sí, yo, digo yo, es. efectivamente. No, y estoy seguro que cuántas situaciones en el Tratado de Libre Comercio el presidente anterior, el innombrable señor que acaba de salir, cuántas veces cambió, aunque ya estaban firmados los convenios y todas las situaciones, este señor por sus pistolas cambiaba las cosas. Entonces, cuando tú haces negociaciones como las haces en tu empresa o Claro, con cualquier pues si no persona, cumples, pues tienes sí. que cumplir, ¿verdad? Claro. Tienes que cumplir, no hay de otra. Pero bueno, pues eso es lo que hay que exigirle a nuestro gobierno, que cumpla Así lo que es. tiene que hacer. Pero bueno, vamos a un corte comercial, amigos, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito. Mire, sábado ya con estas temperaturas, pues es un agasajo esta ciudad de Mérida. Y este fin de semana está la celebración de la Blanca Mérida. Así es de que, pues todo mundo, hay una infinidad de eventos en Mérida. Por la Blanca Mérida y celebrar, creo, los, pues ya ni sé cuántos, 400 y tantos años de Mérida, ¿no? Pero la Blanca Mérida, este evento que, pues, restaurantes, mercados, festivales, conciertos, en estos días 29 y 30 se celebran aquí en nuestra hermosa ciudad de Mérida, así es de que a disfrutar de la Blanca Mérida. Pero bueno, antes de continuar con la conversación, déjeme darle una recomendación. Atención a los papás y mamás que trabajan todo el día, porque el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján tiene planes educativos para kinder, primaria, secundaria y tienen este modelo de medio interno. Amigos, el modelo de medio interno es un sistema educativo extraescolar donde los alumnos reciben asesoría y reforzamiento para realizar tareas de la casa en un horario de 2 de la tarde a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Es ideal para padres y madres que trabajan hasta la tarde. El sistema de medio interno es supervisado por maestros calificados. Tiempo en el que se realizan no solo las tareas, sino realizan actividades, juegos, de forma que el aprendizaje es divertido y además practican el inglés, practican la computación, además tienen un almuerzo incluido buenísimo. La verdad que el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, con sus 80 años, es una de las escuelas de mayor prestigio en la ciudad de Mérida. Ellos están ubicados allá en la calle 57 por 46 y 48 Centro, a una cuadra de la plancha. Márqueles 9991 61 74 40. Te repito el teléfono 9991 61 74 40. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. Y estamos platicando, pues muy a gusto, doctor. Pero y hablando pues, qué cosas tenemos que, de qué nos tenemos que percatar o hacer. Para esta planificación del año que viene, pues les vamos a platicar estos consejos para la abundancia y la felicidad. Doctor, creo que es bueno, ¿no? Claro, ya sabes que siempre nos proponemos o pensamos que al inicio de un año pues es una muy buena oportunidad para replantear los objetivos y las metas que nos proponemos. Y muchas de ellas, pues lo que queremos principalmente es la abundancia, ¿no? Como nos pone aquí en la abundancia y ser felices con lo que estamos haciendo. Pero acuérdate también, mi querido Roberto, que eso es algo muy subjetivo porque El que haga feliz a una persona el tener, por decir algo, una casa nueva o una casa grande, a lo mejor para otra persona es un problema, porque el tener como objetivo una situación de esas, pues implica un mantenimiento costoso, necesita encontrar a la persona adecuada que te haga eso. Entonces yo creo que debemos de analizar qué es lo que realmente nos podría hacer felices y no por ver que nos están vendiendo la publicidad, otras cosas, nosotros tengamos que pensar en ello. Entonces, nos podemos frustrar muchas veces por no conseguir la situación que tú pretendías. Entonces, aquí nos dice, usted debe de aprender para mane cómo manejarlas. Las frustraciones, que esa es la primera llave que este artículo nos manifiesta para poder tener la abundancia y la felicidad. Dice, la frustración le puede cambiar de una actitud positiva a una actitud negativa, y una actitud negativa puede desviarlo de su objetivo. Es cierto, si tú ya tienes tu objetivo y de repente tienes influencias de alguna situación o se te mete ahí una idea que no es la que tú, que más te conviene, pues entonces te desvía de tu objetivo y no consigues lo que quieres y te puedes frustrar. Ahora, acuérdate que ojalá y todas las cosas que hiciéramos en la vida, todas las cosas nos funcionaran. Algunas de Claro. ellas tenemos que replantearlas para poder entonces conseguir el éxito que pretendemos, ¿no crees? Bueno, acordémonos lo que nos decía Anthony Robbins, ¿no? Que el Así. camino al éxito está lleno de frustraciones. O sea, y Exacto. no hay manera de evitarlas, no hay shortcut, no hay paso a desnivel, no hay, o sea, tienes que pasar por las frustraciones. Eso es, pues así es la vida y ahí estamos, como digo yo siempre, las circunstancias siempre serán adversas. Entonces, pues sabiendo eso y sabiendo Aprender de que ellas. el camino al éxito pasa por las frustraciones, alguien alguna vez le preguntó a Anthony Robbins, oiga, ¿Y cómo le hago para pasar por esas frustraciones si tengo que pasar por ahí? Dijo, pues entre más rápido las haga, mejor. Pues sí, Así pues es sí. de Y que. aprenda, y vaya aprendiendo Ah, en el camino claro. de ellas, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde Definitivamente. tiene que ver esto que decías de la actitud, ¿no? Si tú Así. tomas la vida, porque pues la vida te va a poner pruebas, te va a meter circunstancias, te va a poner frustraciones, si tu actitud es una actitud negativa entre las frustraciones, pues te vas a deprimir, te vas a enfermar, o sea, le vas a echar la culpa a los demás, o sea, de una manera negativa. Pero si tu actitud es positiva, pues lo más seguro es de que vas a pasar por las frustraciones y vas a encontrar tu felicidad, ¿no? Entonces, creo, como dice aquí, para asegurar el éxito, usted debe aprender a manejar sus frustraciones. Claro, es fundamental, ¿no? Así es, y hay que aprender a sortearlas, hay que aprender a resolverlas. Y aquí nos ponen, dice, dos pasos para manejar el estrés. Dice, no se preocupe por las pequeñas cosas. Y el número dos, recuerde que todos son pequeñas cosas. Mira, muchas veces, Roberto, ¿cuántas veces no podemos dormir por estar teniendo una idea que a final de cuentas es una idea tonta o es una cosa pequeña, pero eso no nos permite descansar y en ese momento no le vamos a dar, o sea, no vamos a descansar adecuadamente? Yo lo que recomendaría en estos casos, pues mejor levántate, mano, anota los pendientes que tengas, siempre hay que tener en tu buró o como tú dices, al lado de la hamaca. Entonces, tener Jejeje. una pluma, un lápiz y una libretita donde anotes los pendientes que puedas tener. Y si en ese momento tú consideras que tienes una idea buena, pues entonces desarróllala, dale unos minutos y así vas a poder dormir mejor, ya que dejas eso ahí plasmado, porque muchas veces al otro día te despiertas y dices, caray, no pude dormir pensando en qué. Muchas veces ni nos acordamos de qué estábamos o por qué no podíamos dormir. Entonces, si tú lo anotas y dices, mañana, primera hora, ya sabes que nuestras agendas que siempre hemos recomendado llevar nos ayudan mucho, pero estos son detallitos que nos sacan de nuestro descanso y que debemos, de verdad, de solucionarlo en el momento, no estarle dando vuelta y vuelta y vuelta. Claro, es fundamental esto que mencionas. Y bueno, ahora tenemos a tu asistente personal, ¿no? Que se llama Yes. Alexa. Alexa, Alexa, No, a ti ¿sí? no te estoy hablando, Alexa. Sí, O no, no, no, sea, hay que claro. sacarle jugo a la tecnología Efectivamente. para mantener tu lista de actividades, ¿no? Pero bueno. Vamos a ir a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, aquí en Fórmula de los Negocios. Antes de continuar con la plática, que está muy interesante, sobre todo con mucha reflexión. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Century 21 Grupo Oro más CME, esta agencia reconocida a nivel global, agencia inmobiliaria. Ofrecemos una amplia gama de servicios inmobiliarios, incluyendo compra, venta y alquiler de propiedades residenciales y comerciales. Nos distinguimos por nuestro profundo conocimiento del mercado local, compromiso con la excelencia y un enfoque personalizado para cada cliente. Mire, Century 21 Grupo Oro más CME tiene una trayectoria global impresionante, pues más de 30 años, cuentan con un equipo de profesionales capacitados. Nos dedicamos a brindarte asesoría integral y soluciones a la medida para todas tus necesidades inmobiliarias. Ven y descubre cómo podemos ayudarte a encontrar tu hogar ideal y la inversión perfecta. Y además, déjeme decirle, amigos, nuestros amigos de Century 21 Grupo Oro más ME tienen unos proyectos de inversión inmobiliaria en naves industriales muy redituable como inversión. Así es de que toma contacto con ellos porque nuestros asesores inmobiliarios están comprometidos para darte el mejor servicio. Márcales 9992 269789, 9992 269790 o escríbeles a contacto arroba C21 Grupo Oro ME.com o búscalos, ellos están en el edificio Bullán, primer piso, interior 205 y 206, es la calle lateral de City Center. Y platica con ellos, de veras que sus proyectos de inversión inmobiliaria son muy redituables. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico y le estamos trayendo estas claves de cómo aprender a manejar el estrés o la abundancia y cómo ser feliz. La primera clave ya nos la platicó el doctor, aprender a manejar las frustraciones. Y la segunda, doctor. Pues la segunda es cómo aprender a manejar el rechazo a las palabras a que más le tenemos miedo. Todos los seres humanos es la palabra no, mi querido Roberto. Sobre todo aquellos que se dedican a las ventas. La diferencia entre vender, pues no sé, 100 mil dólares a solamente 25 mil, pues es saber manejar las objeciones negativas. Pero yo creo que siempre es muy importante que para saber manejar el rechazo, cuando la gente te dice, no, pero es que ahorita no tengo los 100 mil dólares para poder entrarle al negocio que me estás proponiendo y todo, tú debes de estar muy bien preparado. Debes de conocer muy bien a tu cliente, debes de conocer muy bien tu producto para proponerle otras alternativas y que se haga la venta. Tal vez no los 100 mil en ese momento, pero sí lo puedes dividir a lo mejor en dos de 50 o dos de o cuatro de 25. Pero el chiste es que se haga la venta, ¿no? Pero esa situación del no. Pues cuando menos ya sabemos que nos va a decir que no, pero ¿qué tal si nos dice que sí? Bueno, precisamente el arte de vender, ¿no? Que es donde, pues, los vendedores que no se entrenen para Así ser es. un buen vendedor, pues le tienen miedo al no. Y ese Claro. miedo, pues lo primero que te hace es, pues, rebajar el precio, ¿no? Porque Sí. pensamos que la gente le da miedo el precio y Así pues es. esas son objeciones en el mundo de las ventas. Lo que hay que saber es seleccionar bien a tus prospectos. Amigos, si usted vende productos de 100 mil dólares, pues debe de buscar clientes que compren esos productos, aunque cuesten 100 mil dólares, ¿no? Porque si no, Claro. compadre, no había gente que compre el Rolls Royce, y sí los hay, ¿no? Claro que O que sí. compren Mercedes-Benz, o que compren Jaguares como tú, ¿no? Pues que sí los hay. Entonces, hay que aprender a identificar a tu cliente o a tu Claro. prospecto y después, pues, practicar. Hay muchas técnicas de ventas para no llegar a estas objeciones, que no es más que prepararte para manejar el rechazo, ¿no? Así es, y te digo, nada mejor que estar bien preparado, conociendo tu producto, porque eso es importantísimo, el que tú conozcas perfectamente bien tu producto y que también estés dispuesto a darle un plus, ese plus que es algo que el cliente a lo mejor no espera recibir, pero que tú le dices, mire, le podemos dar por esos mismos 100 mil dólares. Algunas otras cosas más que le sea más atractivo y entonces haga la diferencia y que el cliente entonces acepte la venta. Por Claro. eso es importante el saber que dices, bueno, muy probablemente voy a decir que no, pero no pierdo nada, ¿sí? Con intentarlo. Y al intentarlo, se van a sorprender cuando la gente de verdad le va a decir que sí más veces que no. Claro, es una buena técnica. Y bueno, otra técnica del no es, amigos vendedores, no vayan por el no. Porque ese ya lo tienen. Así O es. sea, haz de cuenta que ya te dijeron que no, entonces, ¿qué tendrías que hacer, no? Es importante, amigos, por lo menos nosotros aquí en Fórmula en los Negocios tenemos cursos y tenemos un curso de ventas que es bastante bueno y que los puede llevar y entrenar en esto de ser un vendedor verdaderamente exitoso y cómo manejar adecuadamente el rechazo, ¿no? Es interesante la pregunta que nos marcan aquí. ¿Qué cosas haría usted si supiera que no va a fallar? Así es. ¿Qué harías, doctor, si supieras que no vas a fallar? No, definitivamente con más seguridad yo llegaría a presentarle no solamente ese producto, a lo mejor le voy a vender otro producto más, ¿sí? Porque si ya ese lo tengo prácticamente vendido, ¿por qué no venderle otra cosa más? Vamos a pensar. Si es un Jaguar, ¿por qué no pensar que venderle una Land Rover para su esposa? Si ya el señor ya se lleva su Jaguar, No vaya a ser que la señora no le guste verlo a él en un carro nuevo, ¿por qué no le lleva también a su esposa una camioneta Land Rover? Claro, pues ahí está la Y técnica así no le para van a decir nada, pero ya tiene ¿eh? la venta, ¿no? Pues no, pues a lo mejor le compran los dos. Y puede ser, ¿eh? Claro. Bueno, pues amigos, esa es la actitud de que sabe usted que no va a fallar, pues maneje esa actitud en todas las ventas. Bueno, es lo que nos proponen. Ya me acordé, estas claves las saqué de el libro de Anthony Robbins, ¿cómo se llama? El gigante, ahorita me acuerdo del nombre del libro de Anthony Robbins. Pero bueno, es interesante, doctor, que el miedo es una de las emociones que tenemos que dominar, porque no podemos evitar el miedo, pero sí lo podemos dominar y podemos aprender de él. Porque Sí. el miedo, pues, es una emoción que nos protege, ¿no? Pero también evita que nosotros podamos hacer muchas cosas importantes, mi querido Roberto. Cuando, como tú dices, si llegamos a dominar el miedo, si llegamos a controlar el miedo, no a dominar, pero sí a controlar, podemos avanzar muchísimo, muchísimo en todos los aspectos que tú quieras en la vida. Claro, es importante. Ahí interviene ya la inteligencia emocional, Por que supuesto. también tanto hemos platicado aquí en este programa. Pero bueno, amigos, interesantes los temas, así de que, pues aquí le dejo la pregunta. ¿Usted qué haría si supiera que no va a fallar? Digo, es sobre todo en estos días de reflexión y agradecimiento, pues hay que hacernos esas preguntas. Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre aquí en Fórmula en los Negocios. Y mire, una recomendación es que tiene usted que ir a celebrar 8 años con nuestros amigos de la Reforma, la auténtica cantina. Esta promoción se me hizo sensacional para celebrar los 8 años. Usted tiene, lo único que tiene que hacer es pedir el cerdo en morita al infinito, así se llama la promoción, y el cerdo en morita, pues es el platillo ícono de la Reforma, es el que más piden, es el que más venden, es el que tienen todo el tiempo, pero ahora la promoción es cerdo en morita al infinito. Y esto solamente paga usted su plato chico. Y disfruta todo lo que quieras al infinito. Así es de que puede usted pedirle Ándale. ahí los platos que quiera de De chile al refil, morir, de ¿eh? refil, de refil entonces. De ¿Y la cerveza? ¿Y refil la cerveza también? y refil. No, bueno, La no me primera, aquí no me no, dice que la la primera cerveza. cerveza, 8 pesos. Ah, pues esa también está muy buena. Se ve que tú no sales de ahí de la Refor, ¿verdad? Mira, sí me doy mis vueltas de repente. ¿Cómo no? Se come muy rico, además. Es un ambiente donde te encuentras a muchos amigos, te atienden perfectamente bien, comida rica, se la pasa uno bien, ¿cómo no va a gustar ir uno ahí? ¿Cómo La no? verdad. Y la verdad, ese cerdo en morita les queda delicioso. El chamorro al horno, estilo cantina, los tacos de Exacto. suadero. Bueno, hasta las tortas son una verdadera delicia en la Reforma. Chamorro. El chamorro al horno, eso también Sí, es sí, muy sí. cotizado. Ese es mi favorito. Pero amigo, tiene usted que hacer reservación porque se llena. 99-94-61-90-86. Márqueles temprano para que le aparten su lugar y vaya a la Reforma a disfrutar estos platillos y dos bien frías, como debe de ser. Además, un ambiente de cantina, pero ambiente familiar, con la atención personalizada de don Miguel Galloso, que verdaderamente vuelve a la Reforma en un lugar imperdible donde tenemos que ir a pasar por lo menos una vez a la semana a comer las delicias del chef Eliseo. ¿En dónde está la Reforma? Avenida Líbano, que es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte, a una cuadra de los casinos. Y pues igual y por allá nos vemos en la Reforma, la auténtica cantina. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imaz, de control odontológico, y les estamos platicando estas claves para la abundancia y la felicidad. Sobre todo, pues esto es lo que debe de planear hacer para el próximo año y empezar a practicarlo desde ahora. ¿Con cuál seguimos, doctor? Gracias, mi querido Roberto. ¿Cómo no? Dice, usted debe de aprender a manejar las presiones financieras. La única manera de no tener presiones financieras, pues es no tener finanzas, ¿verdad? Sí, o sea, O ser sea, pobre. sí, muy pobre. Hay diferentes presiones financieras, no solamente la escasez de recursos financieros. Y estas presiones han destruido a muchas personas. Aprender a manejar las presiones financieras es aprender cómo obtener el dinero, aprender a gastarlo y también a darlo. Aquí nos dicen que también hay que dar siempre un porcentaje de nuestras ganancias, no solamente cuando seamos ricos o famosos. Dice que el sentimiento de dar a los necesitados es fabuloso y nos mantiene humildes ante todos los actos de Dios. Es importante la satisfacción de pensar que uno regresa algo de lo que nos ha dado el ser superior y nos alimenta tremendamente el espíritu. Yo creo que siempre sí debemos de apoyar a la gente en la forma en la que tú consideras. No necesariamente tiene que ser económica, tiene que ser, puede ser también en especie, puede también ser en tu trabajo. Yo considero que siempre en toda sociedad debemos de dar a nuestra sociedad a la gente que más lo necesite. Y también estar pendientes que esa gente que más lo necesite realmente lo que tú le otorgas el apoyo lo aplique efectivamente para lo que debe de ser. Claro, yo creo que mencionas un tema fundamental en nuestra sociedad, sobre todo en México, y bueno, en muchos países, pero en México. Y el tema es, amigos empresarios, hay que pagar lo justo, hay que pagarle bien a la gente, porque esa es, creo yo, una de las mejores formas de dar a la gente. Yes. Si usted tiene trabajadores, pues hay que darles un buen salario para que ellos hagan de su empresa pues una buena empresa. Y aparte de que usted, como dice aquí, hay que dar el diezmo de las ganancias. Hay muchas maneras, como dice el doctor, de ser agradecidos, pero creo que lo mejor es que seamos socialmente responsables, y un Exacto. elemento importante para evitar la pobreza, pues es pagando lo justo, pagando bien a los trabajadores. De esa manera, créanme, esto se lo escuché a un economista americano que decía: mire, si usted le da buena cantidad de dinero a sus trabajadores, ellos ese dinero van a ir a consumir productos que a lo mejor son sus mismos productos de su fábrica, y de esa manera promovemos el crecimiento económico, y eso Claro. es lo más socialmente responsable que podemos hacer, ¿no crees, Doc? Efectivamente, efectivamente, el que tú le pagues a tu gente como debe de ser, Realmente ellos van a estar satisfechos, van a hacer su labor muy buena, muy bien, cada vez mejor, y que estés al pendiente de conocer bien a tu equipo de trabajo. Yo creo que eso es algo que les gusta a la gente, que esté alguien preocupado por ellos, no porque sea su jefe, sino porque tú también formas parte del equipo de trabajo al cual todos pertenecen. Claro, es importante. El cuarto punto, la llave, usted debe aprender a manejar la complacencia o la satisfacción. Pues sí, porque muchas veces lo único que buscamos es esa complacencia. Y bueno, yo me recuerdo la reflexión de que los jóvenes, pues por eso dicen, gracias a Dios es viernes y van y se chuman. Esas complacencias hay que aprenderlas a manejar. Hay mucha gente que cuando llegan a cierto nivel de riqueza o de fama, simplemente se detienen. Pero por ahí también me recuerdo lo que decía no sé si, no me acuerdo quién lo dice, esto, rico es aquel el que menos necesita para vivir. Así es de que esa frase a mí me llega mucho. No es la acumulación, sino, pues, ¿cuánto necesita usted para vivir? Pues por eso es por lo que hay que trabajar. Pero bueno, doctor, ya estamos en las últimas. Así Oye, es. doctor, gracias. ¿Qué te pareció el tema? Muy bien, perfectamente bien. Hay que aplicarlo, mi querido Roberto. Eso es Claro, todo. hay que mantenerse en forma. Pero bueno, se nos está acabando el programa. ¿Dónde te pueden localizar, doctor? Gracias, mi querido Roberto. Control Odontológico Integral. Nos tienen ustedes a sus órdenes en la avenida José Díaz Bolio, número 415B, entre 6A y 10 de la colonia México Oriente. Estamos sobre la avenida principal que va de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo, exactamente a 200 metros del semáforo de Plaza Fiesta. Nuestros teléfonos 99 99 26 44 29. Repito, 99 99 26 44 29 y nuestro celular y WhatsApp 9991-714457. Estamos aquí a sus órdenes y nos encantaría tener el gusto de conocerlos. Muchas gracias, Roberto. Que tengan todos un gran fin de semana. Un abrazo para todos y arrancamos enero, perdón, diciembre con mucho ánimo. Gracias, doctor. Nos vemos aquí para la próxima. Y bien, amigos, ahí tiene usted, vaya a visitar al doctor. Además, se puede echar una buena plática con él en su sillón de la felicidad. Pero bueno, Muchas gracias. gracias, doctor. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.